y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.994 puntos. Va varios días por encima de los 10.000 puntos. La noticia económica, el titular para destacar hoy. El exceso de renta entre los nuevos socios y los 21.000 euros pagará un recargo fiscal de los 43 céntimos por cada euro. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional. Hacienda elevará entonces el mínimo exento del IRPF al entorno del salario mínimo. Los contribuyentes que superen por poco este nivel sufrirán el efecto del tipo marginal. Repito, el exceso de renta entre el nuevo salario mínimo interprofesional y los 21.000 euros pagará un recargo fiscal de 43 céntimos por cada euro. Es la noticia económica. De inmediato estaremos dando cuenta de la última hora en torno a las reacciones del traslado de competencias de la inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. También noticias de América Latina que nos llegan concretamente desde Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ha hecho una solicitud a la comunidad internacional teniendo en cuenta la grave situación de inseguridad que atraviesa su país. Pero también nos pasaremos por el foro de Davos, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, además de generar polémica con un polémico stand por lo caro, ha hecho una petición también a la comunidad internacional. En breve aquí en el Café Mañanero. Les tenemos también los resultados de la Copa del Rey. Copa del Rey, sí. Es lo que tiene que ver, por supuesto, con fútbol, porque se celebra la Copa del Rey en distintas disciplinas, diversas disciplinas deportivas. El Sevilla se ha sacado la espinita de la liga y ha logrado un resultado muy interesante. El Sevilla vivió el nacimiento de un jugador llamado a cambiarle la cara al equipo, Isaac Romero. Hablamos de un canterano, una invitación a creer en la cantera. El Sevilla derrotó al Getafe. Más adelante le estaremos compartiendo también toda la información de la Copa del Rey, que continúa hoy, por cierto. España, que ha logrado por fin el europeo de waterpolo tras remontar la final en la Caldera croata. Bueno, se ha clasificado también para los Juegos Olímpicos de París, que recordemos se celebran este año. Continúa la polémica, por otra parte, por la entrega a Leo Messi del Debex, al jugador premio, al jugador más importante. La polémica continúa. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que estaba afinando por ahí los cuchillos. Sí, se extiende por el mundo entero la polémica. Hay muchos que creen que Leo Messi no estaba en su mejor momento y que había muchos jugadores que estaban por encima de él en cuanto a producción. Y la FIFA le entregó, sin embargo, el premio de mejor jugador. Una vez más. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A esta hora, pues, el saludo musical por cuenta de Celia Cruz. Esto es Pasaporte Latinoamericano. Salí en una noche negra de mi amada tierra. Una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños. No me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente. se siente igual a eso. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más. Compartiendo en tierra extraña una nacionalidad. Pasaporte latinoamericano. Queriendo echar pa' adelante con esfuerzo y con trabajo. Tú y yo somos hermanos, tenemos pasaporte latinoamericano. ¿Qué cómo puedo mezclar ron con frijoles y tango? Que si yo tengo permiso, pasaporte latinoamericano. Somos hermanos, tenemos pasaporte. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz, pasaporte latinoamericano. Desde luego, un homenaje a la cultura latinoamericana, en particular a la inmigración. Qué bien, Celia Cruz, que siempre le cantó también a los inmigrantes. Hoy tenemos noticias de Celia Cruz, por eso suena al empezar nuestro programa. Y tiene que ver con una exposición muy importante que se ha inaugurado exactamente en Miami. Salí en una noche, Celia Cruz para siempre. De mi amada tía. Al conmemorarse 20 años de su muerte, el Tower Theater, ubicado en la pequeña Habana, cuenta con un espacio ubicado a la guarachera del mundo. Gracias, Celia Cruz, forever. Celia Cruz por siempre. Una exposición que muestra objetos que pertenecieron a la reina de la salsa y que proyecta cómo era en escena y en su vida privada. De manera que si se pasan por Miami, no olviden visitar la exposición. Sí, la exposición. Celia Cruz para siempre. Compartiendo en tierra extraña la nacionalidad. Una forma de rendir tributo a la eterna guarachera de Cuba. Sus pelucas, por ejemplo, de colores, era una característica de su personalidad. También la podrán observar. Llaves, vestidos, Grammy. La vida de Celia Cruz. A nivel profesional y personal, se expone entonces en Miami, tributo a la eterna reina de la salsa. En la cumbia y el joropo, en la samba y la guaracha, y en la salsa. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, hoy dando cuenta de una exposición sobre Celia Cruz. Me gusta esta frase de la canción, si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Yo creo que nos invita a reflexionar de que nosotros mismos tenemos que dar el primer paso. No esperar a que los demás actúen por nosotros. A veces excede la gente en pedir ayudas, esperar de los demás, culpar a los demás. No, nosotros mismos tenemos que encargarnos de solucionar nuestros propios problemas. Pasaporte latinoamericano. Interesante reflexión de Celia Cruz. Mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' adelante con esfuerzo y con trabajo. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero. El gobierno español intenta continuar dando explicaciones sobre el acuerdo con Junx que permite el traslado de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, comparecía este martes ante los medios de comunicación tras la reunión con el Consejo de Ministros y nuevamente le preguntaban sobre el tema. Una reflexión que creo que tenemos que hacer. ¿Vivimos en un estado de derecho, un estado de las autonomías? ¿Sí o no? Sí. ¿Es importante trabajar y colaborar a favor del autogobierno? También lo creo. Y además así aparece reflejado en nuestra Constitución. Es curioso porque yo en numerosas ocasiones escucho cómo el principal partido de la oposición critica estas cuestiones y sin embargo la hemeroteca es tozuda. Y escuchamos numerosas declaraciones del señor Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia reclamando más competencias. Porque vivimos en un estado de vivimos en el estado de las autonomías. Y el acuerdo que hay con Junts es claro. Es abordar estas competencias a través de una ley orgánica, pero eso sí, sobre lo que aparece reconocido y recogido en nuestra Constitución y, por cierto, también en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es muy claro también hasta dónde se puede llegar con esas competencias en materia de inmigración. Y respecto a la primera pregunta que ustedes me trasladaban, los hechos que estamos conociendo a través de los distintos medios de comunicación son hechos muy graves. Bueno, y escuchamos entonces a Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno. Cambiamos de tema. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió apoyo de países consumidores de droga para combatir el narcotráfico. El mandatario señaló que Ecuador necesita de la cooperación internacional para combatir el narcoterrorismo que sufre su país. Escuchemos las declaraciones de Daniel Noboa. Esta lucha la tenemos que hacer de una manera integral y de una manera muy fuerte. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas, terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, cambiar la deuda externa por acción climática. Según él, no es una limosna. Y agregó que debe haber un cambio en el sistema financiero mundial. Gustavo Petro. Para ello, necesitamos liberar nuestros propios recursos en la cuantía de 2.500 millones de dólares al año. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a partir de cambiar deuda por acción climática. Es decir, de reformar el sistema financiero mundial. No es la limosna, es un mecanismo poderoso de financiamiento de la acción climática que a escala universal implica un cambio del sistema financiero mundial. Brasil nos propuso, a cambio de nuestra propuesta, que es emitir derechos especiales de giro en el FMI, Brasil propuso algo más simple, más suave, que no se nos cobre riesgo país. Al contrario, si nosotros cuidamos la selva amazónica, el riesgo disminuye en el mundo. ¿Por qué nos están cobrando riesgo país a nosotros? Riesgo país es una sobretasa de la tasa de interés en nuestro endeudamiento internacional. Si ese riesgo país se vuelve cero, es decir, igual que en Estados Unidos o que en Europa, la liberación de recursos que dejaríamos de pagar por servicio de la deuda tendría estas cantidades en el caso colombiano que nos permitirían, y ese es el canje, financiar la revitalización de la selva amazónica y mantener la selva amazónica en el territorio bajo soberanía colombiana. Si esto se hace en toda la cuenca amazónica, tendríamos un mecanismo poderoso de corto plazo para revitalizar la selva amazónica en beneficio de toda la humanidad. Por otra parte, ya en el ámbito internacional, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para que los rehenes en Gaza reciban medicamentos. Días atrás había trascendido este pacto, aunque sin detalles de logística. Finalmente se conoció cómo será la operación que busca aliviar la crisis en el enclave y asistir a los cautivos. Pasamos ahora a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche vimos cómo los partidos terminan hasta el último segundo. Y es que el Tenerife, precisamente en ese segundo, se descuidó y quedó por fuera de los octavos de final de esta competición, cayendo ante un pero durísimo Mallorca, que luchó y luchó para llevarse la victoria 0-1. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque Argelia iba quedando sorprendida, pero logró sacar un empate que la mantiene todavía en la lucha. Y España quedó como campeona de waterpolo por primera vez. Inédita victoria para unos luchadores de este nivel. Y el Junior de Barranquilla, que ya tiene todo preparado para recibir a Millonarios por la Copa de la Superliga en el primer partido, en el de ida. Después esperemos la vuelta, que será en la ciudad de Bogotá. Y el América de Cali, que ya no contratará a Arturo Vidal. Y es que ahora todas sus baterías se enfocan en contratar un nuevo entrenador, y puede ser Ricardo Gareca, el argentino. Y el fútbol alemán está de luto, y es que murió el presidente del Hertha de Berlín a tan solo 43 años de edad. Y las críticas siguen, y la polémica por la entrega de premios de vez a Lionel Messi. Y es que no solamente se han pronunciado periodistas europeos, sino también sudamericanos, entre ellos un periodista muy conocido en Colombia. Y también tenemos la rama femenina del Open de Australia, porque Paula Badosa quiere seguir adelante en el día de hoy. Y en la rama masculina, hoy Novak Djokovic, el número uno del mundo, tiene un partido bastante importante. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Selfie en los museos, de igual forma que el 17 de enero se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales, pues en España, recordemos, se celebra la fiesta de San Antón. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos, están cumpliendo 82 años del nacimiento de Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores, si no el más reconocido boxeador de toda la historia, Cassius Clay, al igual que recordamos que entre los aniversarios del día, el reconocido Jim Carrey, uno de los comediantes y actores más importantes de su generación, está celebrando el día de hoy 62 años de edad. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el repaso de la prensa, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También nos estará acompañando la abogada Diana Piedraíta. Estará abordando el arraigo laboral. Y seguiremos con las entrevistas en materia de inmigración, abordando la preocupación que existe en Cataluña con el traspaso de competencias de extranjería por parte del gobierno central a la Generalidad. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Recuerden que también estamos en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Así estamos en Instagram, TikTok, igualmente en Facebook, YouTube. Bueno, estamos definitivamente por todos lados. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar. Arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Barceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá.

inmigración en el Café Mañanero. Una vez más nos acompaña Diana Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y hoy vamos a abordar el arraigo laboral. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y a todos los oyentes. Igualmente, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. El arraigo laboral, algo muy recurrente en el ámbito de la extranjería. Hemos comenzado esta nueva temporada precisamente con muchas preocupaciones entre la población inmigrante. Pero vamos a empezar aclarando qué es el arraigo laboral. El arraigo laboral es una tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales, la cual se solicita si llevo en España 2 años en territorio español, lo tengo que demostrar, pero no solamente llevo 2 años y ya está, sino que debo de demostrar que tengo una serie de requisitos. Requisito indispensable es que tengo que haber cotizado previamente durante un tiempo determinado. Y muchos se preguntarán, ¿cómo voy a cotizar si he estado irregular? Pues bien, esto está pensado para aquellas personas que han tenido previamente una tarjeta de residencia y la han perdido, o también han sido solicitantes de protección internacional y han estado cotizando. Aquí quiero hacer ese énfasis, Jorge, porque en el despacho nos encontramos cada día personas que dicen, llevo 2 años y me han comentado o me han dicho que como me dan una oferta de empleo, ya puedo hacer el arraigo laboral. Y no es así. Yo tengo que haber cotizado previamente. Si no, no voy a poder presentar ese arraigo laboral y tendré que esperarme 3 años a arraigo social. Luz, entonces está claro que el arraigo laboral, perdón, Diana, está claro que el arraigo laboral está pensado para los inmigrantes que están en territorio español, porque hay muchos trámites que pueden iniciar quienes quieren trabajar en España, me refiero a los extranjeros, desde el país de origen. Esto es algo que se tiene que gestionar estando en territorio español. Así es, Jorge. Yo estoy en territorio español ya, demuestro que llevo 2 años, como lo demuestro con el pasaporte, con el empadronamiento. Eso es una parte, demostrar que he estado en España viviendo de forma legal y continua. Y no solamente esto, que en el momento de yo solicitarlo debo de estar irregular en España, es decir, he perdido el estatus de solicitante de asilo o he perdido lo que es mi tarjeta de residencia y puedo demostrar que he estado cotizando. ¿Cuánto tiempo? 6 meses en los 2 últimos años. Si son 6 meses, debo estar cotizando, haber cotizado 30 horas. O si he cotizado menos, tengo que demostrar que he estado 1 año cotizando a 15 horas. Y si he sido autónomo, debo demostrar que he estado de alta de autónomo, ejerciendo mi actividad de autónomo de forma real, durante 6 meses continuos. En estas circunstancias, si cumplo estas características, podré realizar el arraigo laboral. No es tener una oferta de trabajo como muchos se piensan. Si no tengo estas características, entonces ya vamos a otras vías de regularización o esperar 3 años. Es muy importante tener en cuenta esto, Jorge. ¿Cuánto tiempo tarda en un arraigo laboral? Desde el momento en el que se presenta la solicitud, ¿en cuánto tiempo le contestan? Vale, Jorge, aquí vamos a tener en cuenta que la ley de extranjería establece que a los 3 meses me tienen que contestar. Si no me contestan, la ley establece que es silencio negativo, pero no tenemos que alarmarnos. La administración sí o sí contesta, y si cumplimos todos los requisitos, van a darnos esa tarjeta de residencia por 1 año. En algunas comunidades autónomas, en algunas provincias, tardan 1 mes, 1 mes y medio en contestar. Por ejemplo, en Valencia estamos 1 mes y medio, 2. A veces tardaban 15 días, 1 mes, pero también nos encontramos en otras provincias que tardan hasta 7, 8 meses en contestarnos un arraigo laboral. Pues no tenemos que desesperarnos, yo los entiendo, abogada, es que no me sale el trámite, pero no depende de nosotros, depende de las subdelegaciones de gobierno que están muchísimo trabajo, hay un gran volumen de expedientes y falta personal para poder tramitarlo rápidamente. Diana, bueno, hace un momento me equivocaba diciendo Luz, como quiera que estamos también acostumbrados a hablar con Luz. Tenemos la fortuna aquí en el Café Mañanero de contar con 2 abogadas, en Luz y Diana Piedraíta, son hermanas. Diana, cambiemos un poquito de tema. En los últimos días, y sigue siendo tema de conversación, no solamente en la política, sino en el ámbito de la inmigración, el traslado de competencias del gobierno nacional, de todo lo que tiene que ver con extranjería, a la Generalidad de Cataluña, en el marco de esos acuerdos políticos, de partidos políticos, entre Pedro Sánchez o el Partido Socialista y Junts. A lo largo de esta semana hemos escuchado muchas voces preocupadas desde Cataluña, porque resulta que Junts, que si bien es un partido político que es conocido porque encabezó el independentismo, lo lidera el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, en el ámbito de la inmigración tiene un discurso durísimo, más bien xenófobo. Y hay mucha preocupación entre las personas inmigrantes. Ayer en estos micrófonos, desde Cataluña, inmigrantes expresaban la preocupación incluso en torno a quienes ya tienen los papeles, porque se podrían presentar nuevos requisitos para renovarlos. Por ejemplo, pondría en consideración la integración que empieza por la lengua. Nosotros, como latinoamericanos, cuando llegamos a este país, creemos tener a favor la ventaja de ya hablar la misma lengua de los españoles. Y es verdad. Pero resulta que hemos visto que en algunas partes del territorio español ha crecido un nacionalismo, una radicalización, y la población inmigrante se está siendo víctima también de esta situación. ¿Cómo ve el traslado de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña, teniendo en cuenta que está en manos de independentistas? Si bien es cierto, está gobernando Esquerra Republicana, pero ya ayer nos decían, no hay diferencias, o es muy poco lo que difiere de Junts de Esquerra Republicana, porque ambos son independentistas y consideran a la inmigración, en particular hispana, como una amenaza. Quisiera saber cómo lo está viendo usted. Si bien es cierto que, sobre todo, usted trabaja en Valencia, donde también se presenta algún panorama similar. Quizás no en el nivel de Cataluña, pero ya conocemos de esta problemática. Vale, Jorge, es preocupante. Todos los extranjeros, los abogados y abogadas que nos dedicamos a la extranjería, estamos preocupados por el hecho, porque todavía hay una incertidumbre, no sabemos qué competencias se van a trasladar y hasta qué límites, tampoco sabemos qué requisitos, si se van a endurecer o se van a flexibilizar un tipo de tarjetas, pero claro que hay preocupación. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la extranjería, si pasan unas competencias a este tipo de partidos políticos, lo que va a ocasionar es que muchas personas no vayan a poder entrar o directamente la regularización sea más drástica y más rígida. Pero Jorge, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ya hay un pacto que también se ha firmado por España sobre el asilo y refugio, ese pacto hay que tenerlo en cuenta por esa parte. También tenemos que tener en cuenta que lo que es ahora mismo también está la Unión Europea. Tenemos que hacer caso a lo que dice la Unión Europea, por ejemplo, en cuanto a el régimen y requisitos para yo poder expulsar a unas personas. Entonces está diciendo muchos que se van a endurecer las expulsiones. Cuidado, tenemos el tribunal lo que nos ha dicho y tenemos que hacer respetar lo que ha dicho el tribunal. Entonces yo también quiero desde aquí llamar a la gente que estemos por el momento calmados. Se está diciendo mucha cosa, se está diciendo es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No. No sabemos qué va a pasar, ni qué competencias se van a trasladar, ni tampoco cómo se va a reformar el reglamento de extranjería. Nos han prometido que en el primer semestre se va a modificar, pero tampoco es una realidad, Jorge. Entonces tampoco podemos estar especulando porque la gente se está desesperando y esto también hace que proliferen mafias prometiendo tarjetas de residencia que a día de hoy no existen y prometiendo regularizaciones que tampoco existen. Por eso quiero que sean todos muy cautelosos. No podemos ir diciendo es que va a haber una regularización mañana, o ven, te hago una tarjeta de residencia que no cumple los requisitos solo para que no te expulsen. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Diana, maticemos un poco, porque aquí estamos hablando de dos cosas. Una es el reglamento a la ley de extranjería que se ha anunciado para este año. Y lo otro es el traslado de competencias del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Tengo entendido que es independiente. Exacto. Una cosa de la otra. Así lo que es, más Jorge, está, independiente. Lo que más está preocupando, las voces que hemos escuchado aquí en el Café Mañanero, tienen que ver con esos nuevos requisitos que pondría sobre la mesa la Generalidad de Cataluña para conceder un permiso de residencia, incluso para renovarlo. Exacto, Jorge, pero yo como abogada no puedo decir y ni especular tampoco, Jorge. Yo no he visto un documento todavía aprobado, no he visto una ley de que diga, mira, ha trasladado esta competencia, van a haber estos o estos requisitos, Jorge. Yo no puedo meterme, como mucha gente se ha metido, Jorge, diciendo es que regularízate ya o ten cuidado porque no van a pedir más requisitos. O no, Jorge, a día de hoy no tenemos nada sentado. No, yo por eso le preguntaba simplemente la preocupante, opinión. Sí, es preocupante, Jorge. Sí, yo te puedo decir que es preocupante, pero hasta ahí, hasta ese límite, pero no podemos extrapolar una preocupación que luego vamos a decir, ah, no era para tanto. Pues tenemos primero que ser cautelosos. Claro que hay una preocupación. Pero también todos es importante, hablamos. Entiendo, Diana, que por ejemplo, las personas que hacen activismo, si están viendo que viene una amenaza también para los inmigrantes, alerten. Sí, Jorge. Cuidado. Claro, Jorge, pero tenemos que alertar, pero también tenemos que ser precavidos y ser cautelosos, Jorge, porque estas alertas, como yo te digo, también conlleva a que muchos extranjeros se vean involucrados en mafias y también se vean involucrados en personas que no son abogados ni abogadas, que les sacan dinero y trámites solo por este miedo a que Cataluña se quede con las competencias de extranjería. Por eso yo desde aquí lo digo, Jorge, hay que ser cautelosos, sí, tenemos que estar atentos a todo lo que pase también. Un temor, claro, pero en su justa medida, Jorge. Sí, bueno, simplemente Diana, yo he querido conocer tu opinión porque de una u otra forma pues haces parte del ámbito de la inmigración a título personal y a título profesional y trabajas en el sector de la inmigración. Y aquí estaremos prácticamente ante algo inédito, ¿no? Sería la primera vez que se trasladan las competencias de inmigración a una comunidad. Ahora, lo que sí asusta es el discurso de Junts, que es totalmente Jorge, discriminatorio, porque quizás conocemos el discurso de Vox, pero no, lo de Junts incluso va más allá, porque pone sobre la mesa nuevos elementos difíciles de sortear para la población inmigrante, como que los latinoamericanos que hablen español son una amenaza para nuestra cultura, y ayer escuchamos también cómo se discrimina, cómo le quitan por ejemplo, la beca escolar al niño que no está hablando permanentemente en catalán. Entonces, poniéndonos en los zapatos de los inmigrantes que están en Cataluña, hay motivos para estar preocupados y me parece interesante escuchar las alertas quienes están padeciendo esta situación. Diana, vamos a recordar, por favor, ya volviendo al tema que estamos abordando hoy, que es el arraigo laboral. Hemos conocido que hay mucha preocupación, se ha empezado esta nueva temporada con mucha preocupación en torno al arraigo laboral. ¿Por qué? Sí. Claro, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la ley establece que debemos de estar irregulares en territorio español. Y muchas personas que tienen el recurso de reposición por la denegación del asilo o tienen su tarjeta roja, no van a poder presentar de manera automática lo que es el arraigo. Previamente tenemos que presentar un desistimiento a la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid para poder después presentar nuestro arraigo laboral. Si lo hacemos correctamente, no va a haber ningún problema en la tramitación y saldrá favorable este expediente. Eso es la gran preocupación. Y posteriormente ya tener los meses cotizados, que tenemos que tener en cuenta que si son autónomos son 6 meses continuos, y si es por cuenta ajena que hemos estado trabajando, o 6 meses a lo largo de los 2 años, o si son 30 horas o si son menos de esas 30 horas, tenemos que haber cotizado a lo largo de un año. Pero no es de forma continua si he trabajado para una empresa por cuenta ajena, sino que en cómputo global debemos de tener estas cotizaciones. Hoy con nosotros la abogada Diana Piedrahíta, abordando el arraigo laboral, pero también hemos querido abordar la preocupación, lo que se está hablando ahora mismo en materia de inmigración en España y en política en general, ¿no? el posible traslado de competencias de extranjería a la Generalidad de Cataluña. Y si bien hemos escuchado muchas voces preocupadas, también llega de forma oportuna esta observación de la abogada, y que hay que mantener la calma, si bien es cierto, vale la pena estar alertas, ¿ya? Pero, y también estar alerta ante quienes puedan pescar en río revuelto, ¿no? Porque para esto se prestan este tipo de situaciones, este tipo de anuncios. Abogada, vamos a recordarle por favor a nuestros oyentes las redes sociales para que se pongan en contacto con usted y puedan obtener más información en torno al arraigo laboral y otros trámites de extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, Abogadas Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de teléfono 692-170-958. La abogada Diana Piedrahíta, hoy acompañándonos en el apartado de asesoría jurídica en materia de extranjería en el Café Mañanero. Diana, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti y a todos los oyentes. Buen día. Recording stopped. El segmento de la asesoría jurídica en el Café Mañanero. Un momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. 2024 con Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, yeah. Wow. Latino FM, ya, yeah. Wow. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia.